Cecilio Mosna, delegado de San Martín ante la DC y de algún modo representante en esto que se está armando, que es ni más ni menos que el Super 4, que se jugará viernes 6 y sábado 7 en el Gigante Rojinegro. ¿Cómo le va, Tilio? Los saluda Santiago Ortega, Noelia Orman y Franco Magistris. Bueno, buenos días a todos, buenos días y un gusto hablar con ustedes. Igualmente, Atilio. Bueno, cuéntenos un poco cómo vienen los preparativos para lo que será el Super 4 Carnaval que tendremos a partir del 6 y 7 de enero. Sí, sí, agreguémosle Carnaval y Chamamé. Vamos, Chamamé, ven ahí. Nosotros tenemos en esa fecha dos eventos muy importantes que hacen al sentimiento de los correntinos, que es el Carnaval y también el Chamamé, que, bueno, son las los logotipos que queremos ponerlo como para el evento y que respalde todo nuestra el esfuerzo de la institución y de la provincia toda. Bien, venimos, por supuesto, con poco tiempo, es una fecha complicada por la fiesta, por las vacaciones, en fin, estamos tratando de organizar, ya creo que tenemos todo encarrilado, porque cuando el día que decidimos tomar la posta de esto, hicimos un sondeo previo de las exigencias y la idea, y bueno, nuestro entrenamiento previo del año pasado con la Liga Sudamericana nosotros nos ayudó a estar, por decir, levemente preparado como para encarar este tipo de eventos. Así que, bueno, bien, estamos esperando delegados de la ADC que vienen mañana y ahí afinaremos la puntería con los detalles. Bueno, igual ustedes de entrada no estaban tirados a este proyecto, ¿no?, de albergar el Super 4. No, inicialmente no, pero bueno, como siempre, las reuniones de fin de año, bueno, estaba picando siempre, nunca fue un no rotundo, inicialmente fue no, pero cuando vimos que no había tampoco tanto interés en hacerlo, eran reducidos los candidatos, sí eran pesos pesados por ahí, pero bueno, fuimos buscando paulatinamente y despacio nomás todos los elementos y bueno, después sí. Nos pusimos en carrera ya en los últimos días y bueno, finalmente terminamos siendo adjudicados por la ADC. Y bueno, ¿cuánto influyó en todo esto la gran campaña del equipo de Sebastián González, puntero de la Conferencia Norte, el primer clasificado de este Super 4? Digo, ¿estaba en los papeles este gran presente? Bueno, primero el presente del equipo fue, creo yo, el factor fundamental para que nos tiremos a organizarlo, porque bueno, no es lo mismo llegar por ahí atrás, que llegar de puntero, siendo protagonista, teniendo una imagen acá en la provincia sobre todo, y por ahí no nos damos cuenta en todo el país, como un equipo favorito. Y en los papeles, bueno, sí, nosotros queríamos hacer dar un pequeño salto de calidad, ser candidato, tratar de llegar más arriba, ya que nos vamos afianzando en la liga, y bueno, pero creo que se ha dado mucho mejor de lo que pensábamos. Viene el equipo muy bien, la labor de Sebastián y los muchachos está siendo realmente extraordinaria, y haber terminado primero, bueno, es una frutilla del postre para esa primera etapa, para esta parte del año, y bueno, y ahora viene lo más lindo, porque ya viene la parte definitoria, donde todo ya empieza a costar mucho, cualquier derrota o cualquier victoria vale el doble, y bueno. Pero por eso te decía, el presente del equipo fue fundamental para que nos entusiasmemos más todavía y a organizar el Super 4. ¿Qué crees que le puede dar Corrientes al Super 4 que quizás otra provincia no le habría podido dar en tanto como Corrientes? Bueno, no sé, toda provincia siempre tiene sus aspectos y sus colores, digamos. Nosotros por ahí vamos a aprovechar para mostrar, como te decía hoy de entrada, por ahí nuestras bondades para el turismo y tratar de apuntar un poquito a eso. Y bueno, y después el calor del público, yo creo que venimos siendo Corrientes en general, tanto San Martín como Regatas, no digo que llenamos las canchas, pero a veces superponemos fecha y los dos estadios están bastante completos, o sea, yo creo que el público va a acompañar, sobre todo es un espectáculo muy importante, muy lindo para todos, y el correntino en general le gusta mucho el básquet, así que el colorido que le va a dar el público, creo yo, va a ser muy importante. ¿Cómo se preparan en cuanto a diferentes eventos que van a organizar, previos al partido, en cuanto a espectáculos? ¿Ya tienen armado más o menos? Sí. ¿Lo tienen hablado? Sí, sí, sí. El lunes nos juntamos específicamente toda la comisión directiva, una comisión de apoyo que creamos ya para el anterior Liga Sudamericana y que la volvimos a poner otra vez a funcionar, donde participan simpatizantes, colaboradores, ya un grupo grande de más de 30 personas, y bueno, lo que hicimos fue puntear todos los roles y empezar a distribuir las tareas, empezar a trabajar, y bueno, hoy, prácticamente a 2 o 3 días de ese punto inicial, oficial que tuvimos, está como que todo ya encaminado. Hay detalles, por supuesto, como todas las cosas, y bueno, este cambio de fecha por ahí no es que nos complicó, pero te lleva a un ajuste que hay que tenerlo previsto y preparado. Pero igual ustedes, la hotelería, comidas, atención de equipo, etcétera. Ustedes, perdón, Atilio, por interrumpirlo, ustedes ya habían hecho igual trabajos en el estadio, ¿no? Habían hecho un nuevo pulido y plastificado del Fortín, del gigante rojinegro, ¿no? Sí, nosotros venimos prácticamente trabajando ya con el grupo de infraestructura de la liga, y en la parte nuestra con el arquitecto Luna, desde hace un par de años, que ellos se hicieron cargo, trabajando para mejorar el estadio. Lo hemos venido con mucho esfuerzo y sacrificio, pero cumpliendo con todo lo que nos piden. Y bueno, el primer año, el año pasado, se hizo una intervención muy grande, dimos vuelta la cancha, mejor dicho, la mesa de control y las plateas, mejoramos las cabinas, y bueno, dejamos el estadio como para una competencia internacional, digamos, poder satisfacer todas esas exigencias. Y bueno, nos quedaba todavía algunas cositas, como atacar el piso, un poco la iluminación y eso, que se terminó de hacer este año. Así que yo creo que hoy tenemos un estadio bastante bien presentado, por lo menos cumple con todas las exigencias de la liga. En lo que inicialmente pactamos con la parte de infraestructura, tenemos casi un 90-80% cumplido. Nos quedan unos papeles que son habilitaciones por ahí de cuerpos bomberos que te piden algunos detalles, pero que eso ya está por terminarse ahora. Calculo que el 2017 para nosotros va a ser la culminación del cumplimiento de todas esas exigencias para dejar un estadio muy, muy completo y al 100%. Igual me imagino que en el medio la idea es coronarlo con algún título, si es el Super 4, mejor. No, bueno, eso es al margen, eso estaría ya del los dirigentes en este caso y todos los simpatizantes, le ponemos todo al equipo el apoyo que ellos merecen, y bueno, están ellos después poner la parte deportiva que la vienen poniendo con creces, digamos, el equipo viene respondiendo muy bien, así que ojalá sea el regalo que... nuestro club cumple el 24 de enero, cumple años, así que sería un buen regalo para nuestro club también. Sería un buen anticipo, ¿no? Para el aniversario. Exactamente. Bueno, Atilio, le agradecemos el contacto, le deseamos felices fiestas y lo mejor en estos preparativos de lo que será un gran Super 4. Ya vendemos Super 4 Carnaval Chamamé. Así es. Bueno, igualmente para ustedes, muchas felicidades, que el 2017 sea un gran año para todos y deportivamente... nuestra competencia siga creciendo, y bueno, ojalá para nosotros por lo menos sea muy lindo coronando con no solo buenas actuaciones sino con un título, sería lo ideal. Bueno, seguramente se cruzará con algún integrante del equipo de uno contra uno próximamente, así que bueno, allí estaremos molestando. Seguro, lo estaremos esperando, y bueno, a sus órdenes para lo que necesiten y esperándolos. Gracias, muy amable, Atilio. No, a ustedes, gracias. Bueno, ahí pasaba entonces la palabra al delegado ante la DC de San Martín, el equipo que justamente será anfitrión de este Super 4, que hoy definirá al último clasificado y además al rival de San Martín. Claro. Porque será Gimnasia si gana o Bahía si gana. Metemos la última pausa y nos metemos con lo último que queda de este día jueves. Dale. Y tal vez alguna notita más. Veremos. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet. Está en uno contra uno. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. El Club Náutico Buchardo y Básquetbol Picante presentan Todo Fundamentos. El básquetbol como deporte colectivo se desarrolla a través de los fundamentos.